¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Aquí continuamos desde la playa. Saludos de Rubén Vela. Te acompañaremos hasta las 12 de la noche con música refrescante en estos programas especiales del mes de julio y agosto. Y comenzamos ya con la primera canción de esta noche a cargo de los Dead Kennedys. Esto fue de su primer álbum de debut, el Fresh Fruit de 1980. Todo un clásico. Funland at the Beach. Son Radio Birdman. Son Radio Birdman. Son Dead Kennedys. Bueno, pues todo un clásico para comenzar la edición de esta noche veraniega con los Dead Kennedys, una de las bandas más importantes del punk californiano, con ese clásico álbum de debut de 1980, disco cargado de guitarras surferas. Es un clásico del rock and roll. Y vamos a seguir allí en California con una banda también representante de lo que fue también el punk. Ellos fueron The Zeros, la banda donde militaban pues uno de los hermanos de Alejandro Escobedo, Javier Escobedo, y también Robert López, después conocido como El Bez. Ellos se publicaban en 1978 Don't Push Me Around, y ahí había una canción que se llama Rico Amor, que dio nombre a un garito de rock and roll de Castellón que muchas veces estuvimos durante el verano. Bueno, pues aquí tenéis el Rico Amor de The Zeros. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos a Diseros desde California, concretamente. Esta banda se formó en la ciudad de Chula Vista, así se llama, Chula Vista, en California, cerquita de San Diego. Estamos aquí viendo fotos con unas vistas magníficas, unas vistas muy chulas. Chula Vista, California, Diseros, con este, en esta canción de Rico Amor, para recordar aquel ya extinto garito de rock and roll de Castellón, el Rico Amor. Y vamos a seguir en la costa, pero en la este, en la costa este. Ellos son de Boston. Perdón, esta semana nos hemos acatarrado un poquito con tanto frío. Y bueno, pues tenemos desde Boston a Pixies, una banda que muy influyente dentro del rock de los 90. Bueno, ellos en su primer trabajo lo titulaban Surfer Rosa, todo un clásico. Sobre todo también porque alternaban las letras en castellano, ya no solo la portada, un guiño también a la cultura hispana, sino también porque cantaban en castellano. Y bueno, pues en esta canción lo intentaban pues con Isla de Encanta, que es la canción que vamos a escuchar de los magníficos Pixies. Pues aquí los tenemos, Pixies con Isla de Encanta. Ven conmigo. Sufrimiento. Donde no hay sufrimiento, me perderon pasa por la calle. Isla de Encanto. Me voy, me voy, me voy. Nuestro propio animal canta a la gente pa' gratis. Hey babe, what are we doing? TEA FM, donde todo es posible. Es que somos creativos. Bueno, pues parece que aquí en la orilla de la playa esto se va animando. Lo que ha sonado son, bueno, esos acordes o esos sonidos que de la banda sonora de Tiburón. Cuántas veces pues hemos pensado que estando en la playa, bueno, pues aparece de repente un tiburón y empieza ahí a comerse pues las piernas y los brazos de los bañistas, ¿no? Cuánto mal hizo, ¿no? Esa película en nuestras mentes, ¿no? Pero bueno, es para poner, bueno, pues la siguiente canción, el siguiente grupo. Es un grupo dentro de la escena del thrash metal de Nueva York. Es un grupo que se había formado de las cenizas. Bueno, se había formado, no. Sí, se había formado de las cenizas de bandas como SOD o incluso Anthrax, donde, bueno, pues alguno de los componentes había aparecido por ahí. Hablamos del vocalista Billy Milano, que formó Method of Destruction, una banda, como decimos, de Nueva York, al lado de Anthrax o Storm Troopers of Death, que, bajo las siglas SOD. Y este fue su nuevo proyecto, este Method of Destruction, M.O.D. Y este será su álbum de 1992, con este Surfing Mod y con la versión de los Beach Boys, Surfing USA. We'll be planning the route. Gonna take real soon. We're waxing down our surfboard. Can't wait for June. We'll be gone for the summer. We're so far to stay. Tell the teacher we're surfing. Surfing USA. Pues con mucho humor se presentaban los Methods of Destruction con Billy Milano al frente de esta fantástica banda de la escena del thrash metal de Nueva York. Esto era de su álbum Surfing Mod 1992, la versión Surfing USA de los Beach Boys. Y vamos a seguir con una banda que expusimos la semana pasada, son The Meteor desde el Reino Unido. Esta es una canción también dedicada al sur, este Surfing on the Planet Surge, como decimos, son de Meteors. The rest of us just want to surf right here. We're going surfing on a planet. Bueno, pues ahí teníamos el Psychobilly de The Meteors desde el Reino Unido con esta canción que se llamaba Surfing on the Planet Surge. Y seguimos con el rockabilly y el surf. Esta banda es una banda que se formó en España, en Madrid. Estaba formado por componentes de bandas conocidas de la escena también del rock and roll de allí, de esa ciudad. Y entre ellos pues estaba Rafael Hernández de La Frontera y Guille Martín, el fallecido Guille Martín. Estamos hablando de Desperados, una banda pues dedicada a hacer a mezclar el rockabilly, el surf, el rock and roll. En fin, fue una banda que publicó en total 4 discos, 4 excelentes discos. Y lo hemos rescatado para pincharlo esta noche aquí en el programa, mientras estamos al lado de las olas del mar, que ahora parece que no suenan. Ahora sí, ahora suenan las olas del mar. Y bueno, pues hemos elegido pues una canción que habla también del surf. Esto era de su último disco, por lo menos en el publicado en 1990, el 4, Tan alto como nos dejen, tan fuerte como podamos. Aquí tenéis a Desperados con Surf en la Casbah. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos los sonidos de Los Desperados, esta canción instrumental, bueno, pues dedicado al surf, como otras tantas. Surf en la calle también fue otra de sus composiciones. Y bueno, pues ahí teníamos para recordar a Desperados y también a Guille Martín. Bueno, y seguimos con una banda también de allí, de Madrid. Este grupo fue pionero dentro de este sonido instrumental, el surf. Hablamos de Los Relámpagos, una banda, bueno, pues desde luego muy influenciada por la música californiana, como Dick Dale, y que le aportó pues su toque castizo, su sabor pues autóctono, que era el de aquí, como otros tantos están haciendo, como por ejemplo Los Coronas, que están sonando pues muy aquí, o por lo menos intentan hacerlo así. Bueno, pues los primigenios Los Relámpagos, una banda de los años 60 de Madrid, pues aquí los tenemos con pues una representación de las canciones que tocaban ellos con estos sonidos del Mediterráneo. Pues venga, escuchamos a Los Relámpagos. TEA FM, donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. 98.9 FM. Bueno, pues nos vamos acercando a la media hora de programa. Continúas en Grande Rock, versión verano, versión desde la playa, donde lo quieras llamar o como lo quieras llamar. Sigues en esta sintonía del 98.9 de frecuencia modulada. Esto es TEA FM. Y bueno, después de los sonidos más del surf y bueno, pues más punk con los que solemos comenzar los programas, vamos a adentrarnos en el sonido más hard rock, el que nos gusta. Esta semana hemos hablado de este disco. Se trata del disco de David Lee Roth, el vocalista de Van Halen, el primero que publicó en solitario su álbum de debut, el It Am and Smile, en su versión hispana, el Sonrisa Salvaje. Bueno, es un disco muy peculiar, una rareza en todos los sentidos dentro del hard rock. Un disco que no pasó desapercibido, ni mucho menos, pero sí al público al que iba dirigido, que era el hispano, por lo menos el de Latinoamérica. Esta fue la apuesta de David Lee Roth, más concreto de su bajista Billy Sheehan, por captar ese público emergente en los Estados Unidos, y la verdad es que no consiguió el resultado perseguido. De todas maneras, no deja de ser un disco auténtico, inigualable, que no ha vuelto a tener pues otra imitación. Y como es un disco que nos recuerda muchísimo al verano y lo hemos escuchado y nos divierte sobre todo, pues vamos a pincharlo con una de las canciones que aparecían en él, con esa traducción al español tan particular, que realmente no sabemos muy bien quién le ayudó al señor David Lee Roth, pero es realmente gracioso. Bueno, pues vamos con la versión hispana del Going Crazy. Loco de calor es David Lee Roth. Mal el calor, me vuelvo loco, pero muy a mi manera. Bueno, pues memorables las frases que conseguía adaptar al castellano. Realmente no sé de qué manera ni quién fue quien le ayudó a traducirlo a este idioma del inglés, porque su versión inglesa fue la primera que se publicó, este Going Crazy, pero la castellana o la española fue después, que la verdad es que no deja de tener su gracia. Frases memorables como el cuidado con la hija del alcalde, en fin, es realmente no tiene desperdicio esta letra. En fin, ahí queda esa rareza de David Lee Roth con este disco, este Sonrisa Salvaje. Y ya que estamos hablando de Van Halen, pues vamos a poner una canción de esta banda que me gusta mucho. Esto fue de su álbum 1984 y también habla de un sitio costero, de playa, como si no es Panamá. Son Van Halen. Bueno, pues Panamá, la canción del álbum 1984 de Van Halen, que este próximo año se cumplirán ya 30 años de este clásico del hard rock, que es un disco que hemos escuchado mucho en verano, desde luego. No hay lugar a dudas que Van Halen es una banda que recuerda muchísimo a la costa, a California, al sol, las playas, el surf, en fin, es la banda de la playa, es Van Halen. Y Panamá, pues una, muchas veces nos hemos preguntado que si se refiere al país centroamericano, pero es una zona de costa de Florida. Bueno, pues seguimos con otra banda dentro del hard rock, aunque este fue su disco más nuevo alero, o popero, como así decían sus fans. Hemos intentado buscar una canción relacionada con el mar, con las olas, con la playa, The Kiss, pero es realmente difícil. Y bueno, pues nos hemos decantado por Torpedo Girl, que es una de sus canciones más cachondas, con una letra hilarante y con un título pues igual. Es una canción que aparecía en su álbum Masked del año 1980 y está cantada, eso sí, por Ace Frehley. Pues aquí tenéis el Torpedo Girl de Kiss. TEA FM, donde todo es posible. Bueno, y en estos minutos que nos quedan, que son en concretamente alrededor de 17 minutos, nosotros vamos a tomarlo como que son en total pues 6 horas, ¿no? Hasta que amanezca, que es lo que vamos a hacer ahora, esperar aquí hasta ver el amanecer. Y hemos elegido 4 canciones relacionadas con este momento tan bonito y tan romántico. Bueno, pues aquí tenemos 4 canciones, algunas de ellas versiones, y comenzamos con la primera. Son The Flesstones, grandísimos The Flesstones, que estuvieron este año en Zaragoza. Bueno, pues aquí tenemos una fantástica canción, no son The Flesstones. Vamos primero con Las Liras, otra banda también del garaje rock revival de los 80, The Liras, Las Liras. Esta es una versión de los Kings, una canción como Love Me Till The Sun Shines. Aquí tenemos a Las Liras. I'm Qué bonita la canción, la versión de los Kings, Love Me Till the Sun Shines, Amame hasta que el sol brille. Esta era la versión de Las Liras, una canción de los Kings, de su álbum Something Else by the Kings de 1967, un disco que además, curiosamente, descubrí durante esta época, el verano. Es un buen momento para descubrir a los Kings. Cualquier momento es bueno para descubrir a los Kings. Bueno, pues y decía antes que teníamos aquí a los Flestones, que este año estuvieron en Zaragoza, una banda imprescindible y que yo desgraciadamente me tuve que perder por fuerza mayor. No voy a decir las razones, pero no me lo perdono. Pero bueno, esta gente suele volver año sí, año no a España. Pues los Flestones también decían que vayamos a ver el sol cuando amanezca. Pues aquí tenéis esta canción de los Flestones, este Let's See the Sun. Los Flestones, qué buenos. Let's see the sun shining down on everybody. I want to see your face in the light. I want to see your face in the light. So I can recognize you. You look so different at night. Well, come on. Bueno, y mientras llega ese momento, el amanecer, vamos a disfrutar de este momento cálido, de ese momento de sosiego, con todo un clásico, una canción muy bonita de los Stranglers, Always the Sun. times that the weatherman told you stories that made you laugh. You know it's not unlike the politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun. Bueno, pues siempre el sol, los Stranglers, aquí mientras esperamos ese momento, el amanecer, hasta que el sol brille. En fin, todos estos momentos mágicos que vivimos durante las noches de verano y que hemos elegido para despedir esta nueva edición de Grande Rock, todo un clásico, una canción de los grandísimos Big Star con Alex Chilton, este Watch the Sunrise, que sirve para poner fin a esta tercera entrega de Grande Rock desde la playa. Volveremos la semana que viene con más música. Pasar buen verano. Adiós. tears be gone, it won't be long, there's a light in the skies, it's okay.